noche dove è un film della carrettera, carrettera larga, carrettera Cecenia, carrettera larga, carrettera Cecenia, questa carrettera è muy larga, carrettera larga, carrettera Cecenia, correndo libre con la carrettera. Vengo a esta larga, larga carretera, no puede ver, es un fin de la carretera, carretera larga, carretera Chechenia, carretera, carretera larga. Esa carretera es muy larga, carretera larga, carretera Chechenia, corriendo libre por la carretera. No puedo ver el fin de la carretera, carretera larga, carretera. Esta carretera es muy larga, carretera.